la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. La columna de hoy, aquí, allá y en todas partes, justamente vamos a escuchar algunas de las apreciaciones de los docentes y académicos, investigadores, sindicalistas, que con los que compartí un seminario esta semana pasada, un webinario a nivel internacional. Escuchemos para ver cómo las políticas de estandarización siguen sosteniéndose en la reforma y cómo tenemos denominadores comunes, incluso hasta con España. Veamos. El hecho de que vamos a salir de la epidemia con un reforzamiento de las tendencias más burocráticas, conservadoras, verticales y autoritarias de la historia de la educación mexicana. Siempre ha tendido a ser muy, muy autoritaria y burocratizada. Esa es una fuerza muy, muy importante que va desde los niveles de preescolar hasta las universidades, en donde las medidas se han tomado de igual manera. Y ha traído como consecuencia que en lugar de que se defina por parte de los maestros cuál puede ser la respuesta educativa, no necesariamente seguir el programa de estudios, es el gobierno el que decide en un par de días, junto con los gobiernos de las entidades federativas, que se tiene que continuar con el programa de estudios. A mi juicio, una decisión muy mala, pedagógicamente hablando, educativamente hablando. Hay un acelerado proceso de privatización a partir de esta contingencia por la epidemia, porque las corporaciones internacionales que manejan este tipo de plataformas pues han tenido una bonanza en el uso de sus plataformas. Y esta bonanza evidentemente no la quieren perder una vez que se reanuden las clases de manera, entre comillas, normal. Vamos a ver insistencia por parte de estas corporaciones en que se continúe con el uso de las plataformas. Y además se ha generado una tendencia muy fuerte a que las instituciones, las escuelas, se equipen con los utensilios necesarios para continuar con esta estrategia de educación virtual. Entonces se están generando procesos de desigualdad, de exclusión muy fuertes a partir del uso de estas tecnologías. Y donde en el gobierno pasado se comienzan a hacer nuevos pactos y se crean algunos lineamientos que para nosotros como organización y muchas organizaciones aquí en Panamá no estuvimos de acuerdo, debido a que se sujeta más que todo a un proceso de evaluación al docente. O sea, como yo lo dije anteriormente, aquí prácticamente el que se le daba la responsabilidad de todo el problema que había en la estructura del Ministerio de Educación iba vinculada al docente. Panamá no ha tenido hasta el momento resultados, inclusive, del plan decenal que se aplicó en el año 97 y 2006, cuando se da una nueva modalidad de la escuela nueva, escuela activa. Entonces, ¿qué ha hecho Panamá en todo este tiempo? Panamá lo que ha retrotraído son, como nosotros a buen panameño le decimos, el copy-paste, proyectos de otros países para tratar de implementarlo. Pero ¿qué sucede ahora ante la situación que nosotros tenemos con el COVID-19? Miren, no hay que ser un genio para saber que en el contexto de la educación a distancia habremos de generar instrumentos totalmente diferentes a los que estábamos pensando implementar en la educación presencial. Surgirán problemas gigantescos, porque si bien el entorno escolar era algo que había que evaluar en la educación presencial, ahora el entorno escolar va a ser el hogar. Y el hogar aquí, crea condiciones positivas o crea condiciones adversas para el aprendizaje de los estudiantes. Nos debatimos nosotros en Panamá sobre qué vamos a hacer nosotros en educación a distancia. Entonces, para terminar, quisiera, ¿deberemos valorar el hogar como aula o el docente deberá ser evaluado según su capacidad de utilizar los instrumentos tecnológicos, de crear plataformas, de hacer adecuaciones a un ambiente totalmente diferente? Ese es el reto que nosotros tenemos después del COVID. Después del COVID, eso va a ser uno de los retos que tenemos, porque Panamá todavía no ha definido exactamente cómo vamos a enfrentar el COVID actualmente, y no hemos definido actualmente cómo lo vamos a llevar después del COVID. Está surgiendo otro grupo dominante, muy diferente, muy vinculado a la cuarta revolución industrial, muy vinculado a cosas que incluso nos acercan a las experiencias desiguales de América Latina, que tienen que ver con un cierto neoliberalismo que, en el caso europeo, a veces va disfrazado de un cierto progresismo, ¿no? Una especie de nueva burguesía postindustrial que no fabrica cosas, sino que fabrica humo, y que, utilizando un discurso de pedagogista, quiere una escuela competencial que, en cierta manera, combate el antiguo academicismo y que cuyo objetivo es muy vinculado a lo que son, por ejemplo, las políticas de la OCDE, pero muy especialmente las políticas de la Unión Europea, en base a lo que se llama el Tratado y la Agenda de Lisboa, que buscan bajar el fracaso escolar, que en la actualidad en España es alrededor de un 22-23%, hacia un 15% en este año y un 10% en el 2030. Y una escolarización universal a los 18 años. Claro, e incluso, bueno, ¿y eso cómo se hace? Básicamente rompiendo con todo el sistema tradicional académico, es decir, fundamentado en un currículum más o menos extenso, toda una serie de evaluaciones y de reválidas y de exámenes finales y de repeticiones, e incluso planteándose que el título de secundario ya no exista y sea sustituido por un carnet de competencias. Porque, en cierta manera, este tipo de nueva escolarización, más o menos progresista, sin demasiados exámenes, sin demasiados conocimientos académicos, en cierta manera busca y reproduce la segregación social muy vinculada a la segregación residencial, que incluso en el caso de Europa cada vez está más vinculada a la presencia de inmigrantes de todas partes del mundo, sobre todo Norte de África, pero también muchos latinoamericanos. Claro, ¿qué ocurre? España, que se supone que es el primer mundo, a la práctica, de acuerdo con los datos de la OCDE y los datos de la Unión Europea, tiene un 26,1% de tasa de pobreza, cosa que probablemente a muchos les sorprenderá. A la hora de castigar a los maestros en base al sistema de la evaluación, lo que hicieron fue otra cosa, digamos, mucho más fácil, que es dar tanta autonomía a las escuelas que, aunque exista un sistema funcionarial, sean los directores, pero cada vez más profesionales, las direcciones, y quienes elijan a los maestros y quienes les castiguen. En cierta manera, lo que le interesa es disciplinar a los docentes, y esto se ha visto como un método más eficaz que el tema de las evaluaciones. En este momento, junto con la pandemia y con la aparición del COVID, está en disputa la propia racionalidad epistémica sobre la educación. Esta categoría de el asunto de la cultura evaluativa, la propia evaluación y el propio sujeto a formar. Es decir, por un lado, se está imponiendo de manera masiva y de manera no sorpresiva, digámoslo así, pero sí de manera contundente, un modelo de virtualización. En el caso de México, encabezada por las transnacionales, en ese caso Google. Por otro lado, existe una respuesta por parte de los investigadores sociales, gremios democráticos e incluso los movimientos políticos sociales que han logrado desarrollar una resistencia, a lo mejor no tan completa, pero que a todos nos tomó desprevenido, entre comillas, este asunto del COVID-19. Así que bueno, en ese sentido, en este momento de hablar de cultura evaluativa, calidad educativa, evaluación educativa y reformas educativas, es hablar de las dos tenazas del capitalismo, neoliberalismo cognitivo, que se implementan en la educación. Creo que es ahora el momento de la ejecución del apagón pedagógico global, es decir, se están implementando una vorágine de mutaciones culturales que presionan a los sistemas escolares en este siglo XXI. Impulsan la transformación de manera acelerada. Solo lo que permanece invariable en la inmensa mayoría del mundo y con esta pandemia, con el COVID, es un sistema económico, político y social y cultural de la explotación del hombre por el hombre. Lo que no esperábamos en este momento, con la aparición del COVID, es que estas condiciones de estatismo, de parar el mundo, entre comillas, logró la implementación acelerada de la virtualización en la escuela. En ese sentido, lo que está en juego ahora es el futuro de la educación pública y de masas en el mundo. Es tiempo de revisar, sí, de analizar y proyectar el papel de las resistencias en la actual coyuntura de las reformas y contrarreformas educativas a escala global, potenciadas de manera abierta por el COVID-19, como lo han dicho varios autores. Las reformas educativas no se piensan, diseñan y aplican democráticamente. El impulso que hace la Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas estatales a la estrategia de educación a distancia, quédate en casa, o propuesta integral frente al COVID-19, genera diversas reacciones y efectos, porque primero está gestionada a través de una plataforma que pertenece a Google, pero también tiende a reproducir las desventajas de la brecha digital y brecha humana. La educación para ningún gobierno latinoamericano ha sido una prioridad, y esto lo notamos con todo lo que nos han contado, ¿no? Entonces ya nos hablaban de México y las múltiples luchas que han tenido que afrontar para garantizar el salario de los maestros, la educación pública. Hace poco tuvimos que mantenernos 37 días en paro buscando garantías para la labor docente. Y en este sentido, la situación de pandemia nos ha puesto de frente a múltiples retos, a múltiples escenarios. Creo que el primer reto que plantea la pandemia en una sociedad donde la cultura evaluativa es sumativa, es demostrativa de cifras, de números, pues es la continuidad del año lectivo. Y hemos venido desde todos los hemisferios, desde todos los rincones, los maestros y las comunidades educativas enfrentando ese reto, la continuidad del año lectivo. Pero ese reto se enfrenta con un segundo elemento, y es la desigualdad. Hoy, más que contenidos, más que currículum, lo que tenemos que pensar es en el sentido de la vida. Y esto es un elemento ético. Incorporar qué tipo de tareas, qué tipo de acciones para los estudiantes y para los maestros. Porque, claro, mis compañeros han dicho algo que es real. Y se ha endilgado al maestro toda la responsabilidad del triunfo o no, del éxito, de la calidad académica, que son también conceptos que tendrían que entrar a discusión, que consideramos por calidad académica. Acabamos de escuchar a Hugo Aboy, que es catedrático de la UAN de México, a Luis Sánchez, secretario general de AEBE Panamá, a Javier Díez, vocero de Usted Cataluña, España, César Baldomino, director de SIMPESER Michoacán, México, y a Diana María Beltrán de La Roja, ADE Colombia. Me parece que hay una base importante en lo que nos está pasando a nivel mundial. Javier también lo dejó en claro hablando desde Cataluña por España, y bueno, los otros compañeros latinoamericanos estamos todos pasando y venimos pasando el mismo proceso en diferentes tiempos, pero los venimos pasando. Esto es la estandarización de la educación, esto es la pérdida de la soberanía de la educación, en principio hecho un trabajo por los propios gobiernos de cada uno de los países en función de los intereses corporativos para lograr un gran mercado de la educación. Otro ladrillo en la pared. No dark side has no...